Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. El taller de Azar, está Jorge Majewitz ahí. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, bien, bueno, te escucho ahí, ¿tranquilo? ¿O ya son las horas de sueño que faltan también? No, con mucha tranquilidad, la verdad. Estamos tomando unos mates, ya viendo los detalles nada más de ultimar lo que es el lanzamiento, digamos, del carnaval. Bien, Jorge, ¿cómo vienen las cosas en Azahar? Contame un poco. No te escuché la pregunta. No, contame un poco cómo viene Azahar, bueno, más allá de esta tranquilidad del taller de hoy, de esperar por el clima, de estar ansiosos por el lanzamiento, contame cómo ha sido un poco el año de trabajo. Mira, la verdad que fue, o sea, es lo más lindo, digamos, que yo siempre digo que él tiene el carnaval, tiene todo, es la previa de la fiesta, digamos, y bueno, la verdad que vivimos un año fantástico, un año con nuevas amistades, con nuevos grupos de trabajo, con nuevas inclusiones en el grupo que teníamos, digamos, porque la gente de Emperatriz que nos ha elegido para participar del carnaval, la verdad que nos ha dado un nuevo aire, digamos, a la comparsa, y vinieron con nuevas fuerzas, con nuevos formatos de trabajo, y eso nos enseñó mucho también a nosotros a ver desde otro lado el carnaval, digamos, la previa del carnaval. Bien, Jorge, es confirmado entonces que hay casi una fusión, por lo menos del espíritu, con todo el esfuerzo que ha hecho una comparsa como Emperatriz, de sostenerse, bueno, todo lo que significa en lo económico, también en lo emocional, ¿no? Pero bueno, qué bueno que haya una red para recoger a integrantes y simpatizantes y seguramente dirigentes también de una comparsa que puso mucho y que tiene que dejar la cancha de alguna manera y que encuentra en Azahar un lugar también para potenciar, ¿no? Claro, a ver, yo no le llamaría fusión, yo le llamaría como, porque te cuento cómo fue. Un día yo estaba en mi departamento, me llama Silvana González con Rodrigo, juntos hicimos una videollamada y ahí empezó la idea de trabajar este año juntos, ya que ellos decidían como que no salir por el presupuesto económico que tenían, digamos, para este año. Y desde ahí nace la idea de armar algo juntos. Yo estaba feliz desde el momento que me eligieron a mí, porque yo decía, güey, tipo que evidentemente estábamos haciendo bien las cosas para que esta gente que venía desde otra comparsa, con otro ideal y con un ejemplo de trabajo, porque ellos, sí, sí. Yo siempre digo que Emperatriz era el ejemplo de trabajo porque era la única comparsa que nunca debía un peso. Se terminaba el carnaval y ellos nunca debían un peso, ellos pagaban todas sus cuentas. Entonces yo siempre admiraba esa parte de la labor de Emperatriz. Y cuando a mí me llama Rodrigo González con Silvana, era como que esa noche tipo era 2, 3 de la mañana y yo no podía dormir todavía porque mi cabeza volaba con todo la propuesta que habíamos armado entre los dos ahí, pues todo por medio de una videollamada en chat. Y bueno, así pasó 15 días más o menos que nos encontramos, empezamos a hablar, empezamos a programar todo. Justo la noche, pero estamos acá afinando, por ahí se escucha el ruido. Empezamos a armar todo y fue una apuesta linda porque teníamos que hacer un agregado de diseño, hablar de nuevo con el diseñador porque la comparsa ya estaba en marcha, entonces era como replantear toda la comparsa en un volumen mucho más grande, con mucho más figuras. Genial. Y así va a ser, o sea, eso es lo que vamos a presentar, una nueva apuesta con diseños realmente fantásticos. Yo creo que ahí va a estar la diferencia de Azahar con el resto de las comparsas, porque viste que cada comparsa tiene algo lindo, tiene un estilo, y siempre cada una de las comparsas tiene algo que le hace destacar en el carnaval. Yo creo que en lo que la apuesta que va a hacer Azahar va a estar en los diseños, en lo fino de los diseños, en lo fino de la puesta en espaldares, toda esa movida que hace el grueso de la comparsa, digamos, que el plumerío, los colores, las combinaciones, mucha pluma, de verdad, mucha pluma, se trabajó mucho para comprar plumas este año, hicimos un recambio a nuevo de todo, ustedes van a ver colores realmente, pero increíble que se logró, estamos esperando ese día porque la verdad que yo creo que va a estar una sorpresa, pero súper, súper grata para la comunidad, digamos, de parte de la comparsa SAR. Bien, bueno, te noto muy tranquilo y de bajo perfil. ¿Se traerá algo bien bajo la manga como sorpresa a SAR? Estoy muy tranquilo, estoy muy, muy, muy tranquilo. Mirá, Jorge, te cuento. Por aquí pasó Mariana Majewit, Marilín Martínez Vidal, ayer estuvo Elisabeth Quiroz, y todos están como un poquito, dos tonos más arriba que Jorge Majewit. La verdad es que no. Yo estoy muy tranquilo porque ya fui como programando a partir de... Yo sabía que el 12 de enero era muy cerca a la fiesta y como que recién se iban a integrar, a trabajar. Viste que el integrante después de la fiesta recién se preocupa por trabajar. Entonces yo tenía programado tipo... Nosotros trabajamos el primero a la tarde ya. No cerramos ni el primero el taller. Y fuimos diciendo, bueno, primero tal grupo de espaldares, segundo, el dos tal grupo de espaldares, tres tal grupo de espaldares. Y así fui armando, como programando para del 1 al 10, tener como la comparsa lista en su mayoría, digamos, de cosas. Y eso me dio muchísima tranquilidad a mí y la gente también me respondió. Y ahora me toca tipo... ultimar los detalles en estos días y como que lo estoy haciendo de un modo muy tranquilo, muy organizado. Y tengo un equipo muy lindo de trabajo también atrás que me acompaña y me tiene paciencia. Fíjate vos que yo todos los años soy tipo que siempre les digo miércoles, martes, miércoles del previo al carnaval no me hablen porque ya soy una bolsa de gato, digamos, de los nervios que uno tiene y de la presión que uno tiene año a año. Yo no sé si es la experiencia del carnaval ya que ya lo tengo más asentado, pero te puedo asegurar que este año todavía no me enojé. Jorge, háblame quién está a cargo de diseños, un poco la banda de música, las carrozas impresionantes de que fueron un destaque el año pasado. ¿Cómo viene un poco el esquema central de Azar? A ver, bueno, el diseño está a cargo de Maximiliano Verón, es el diseñador de Carumbé, tiene un currículum espectacular en lo que es artística. Yo creo que uno de los mejores talleristas que tiene el país. Trabaja muchísimo con el carnaval de Brasil, en las figuras de Brasil, digamos. Tiene un currículum impecable y unos diseños y un estilo totalmente diferente a cualquier otro diseñador. Él es tipo, así como Marcelo, tiene su estilo, por decirle que te nombro personas conocidas. Jorge Sandoval tiene su estilo. Bueno, este muchacho tiene su estilo y es un estilo propio con muchos colores. Y con un formato 3D en todos los trajes. Bien. Todo es un muy, muy, muy Brasil en figuras de perfecto. De trajes, digamos. Después está a cargo de la parte de banda de música, la coordinación general, digamos, la parte José Lo Morales, y la parte de musicalización y todo eso está a cargo de Claudio Turraca, que es líder de la banda Mistura Fina, que es de Corrientes Capital, y él se caracteriza por juntar uno de los mejores músicos de Corrientes, digamos, y que maneja, digamos, todo lo que sean los mejores músicos del carnaval correntino. Entonces hizo un por ejemplo, tenemos trompetas de Araverá, tenemos teclado de Sapucay, con un estilo bien correntino, digamos, en la elección musical. Y la voz de este año que tenemos de Pedrito Ríos, que es el que estuvo en la voz argentina. Ah, mira vos. El año pasado con nosotros. Genial. Una voz espectacular. Una propuesta muy linda que va a tener también la batería, con una reina batería impecable. Y bueno, muchísimas sorpresas. Tenemos muchísima gente conocida, muchísimas figuras tiene la comparsa. Y eso va a hacer a que no sea aburrido, porque el público va a estar esperando como que bloque tras bloque para ver figuras y con estilos totalmente diferentes. Genial, Jorge, me encanta la tranquilidad con la que la estás tomando hasta ahora. Y nada, me da una enorme curiosidad saber de qué se trata esta tranquilidad y, por supuesto, ver a Azar en el Corsódromo me está generando grandes expectativas, Y con el tema de carros, por ejemplo, la otra parte es la por el que me preguntaste también. Sí. Este año cambiamos el estilo, más allá de un tema de presupuesto también, que teníamos que elegir, o hacíamos caso o sacábamos comparsa. Y entonces, se decidió apostar a la comparsa, al grueso de la comparsa, y cambiar el estilo de las grandes figuras que acostumbraba la comparsa Zahar, digamos. Nosotros teníamos el año pasado, hicimos una apuesta gigantesca el año pasado, y el año antepasado con carrozas realmente muy, muy de otro nivel, y la apuesta que teníamos que hacer este año era superar eso, y superar eso significaba muchísima plata. Entonces vimos la forma de cómo impactar en el carnaval cambiando un estilo y que no nos genere tanta plata. Y bueno, y este año viene con tecnología, o sea, no apostamos a la figura de Tergopol, digamos, porque ya tipo que no nos funcionó tampoco, y tipo que no nos funcionó, y ahora vamos a la parte tecnológica que es donde queremos impactar dentro del corsódromo, digamos. Bien. Va a haber mucho de pantallas, luces, y después arriba de los carros van trajes que son impresionantes. Jorge, ¿vas a buscar el campeonato? Voy a buscar no sé si el campeonato, pero el campeonato en papeles, digamos, pero sí el campeonato de la gente. Bien. Voy a buscar. Zafaste, O sea, Zafaste. No es por un tema ni siquiera de desconfianza lo que voy a presentar, porque yo estoy seguro de la comparsa que voy a presentar, una comparsa, te puedo asegurar que el doble de cualquiera de las otras comparsas que van a estar en competencia, con un lujo que va a superar, pero ampliamente, a cualquiera de las otras. Pero viste que los papeles son otras cosas. Uh-huh. El jurado puede, nosotros el año pasado tuvimos los mejores carros y salimos cuarto en el nivel de papel, no más te digo. O sea, claro, que tipo que no se explica, pero sí se explica a nivel popular, apoyo. Claro, yo por supuesto, Bellavista entero sabía que el campeonato estaba entre Anaí y Azahar, y que los carros de Azahar eran los mejores, y que bueno, pero los papeles decían otra cosa. Entonces a mí lo que me llena es eso. Y a dónde voy, mucho más allá de los papeles, voy al campeonato de la gente. Ah, un abrazo, y, Jorge. Dale, otro. Decime ese final que me querías decir. No, y me quedé ahí, me olvidé. Mando un fuerte abrazo a la gente del taller, a Joselo, a todo el equipo. Bueno, es un montón de gente la que trabaja en Azahar. Y bueno, vamos a ver qué dice el clima, a ver si el 12 puede ser el día del lanzamiento final. Eso, ojalá Dios quiera, sople un viento sur y limpie esto. Jorge, un gran abrazo. Chao, hasta luego. Ahí estaba Jorge Majewis de la comparsa Azahar con todos los detalles, que nos vamos metiendo también nosotros en el tema del carnaval aquí en Bellavista.